pero no queríamos terminar el programa sin antes tener comunicación con nuestro gran Ángel Gato Basile, que nos iba a dar una corresponsalía desde ahí, desde la universidad, y nos va a decir qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo estás, Gato? ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, en realidad ya terminó la conferencia de prensa. Después se hizo una pequeña concentración para visibilizar el reclamo. Reclamo que en el medio de un paro organizado por FADIUNC, que es el gremio base de CONADO Histórica, y, pero que se ha formado en Mendoza, como dijimos más temprano, una intersindical de la Universidad Nacional de Cuyo, que es FADIUNC y SIDUNCU, dos gremios de docentes, y ATUNCU, que son el personal no docente administrativo, mantenimiento, jardinero, que mantiene edilicia y administrativamente todos los edificios de las facultades que integran la Universidad Nacional de Cuyo. También estuvimos hablando en este marco de reclamo con dos sectores, uno de ellos, trabajadoras del jardín maternal, uno de los jardines maternales que hay, específicamente el del área de Uncuyo. Si podemos, escuchemos ese, y hay otro más, pero escuchemos ese. Bueno. Bueno, buen día. ¿Tu nombre? Buenos días, soy Macarena Furlán, profesora de Educación Inicial del Jardín Caritas Dulces de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, para arrancar, el sueldo, si yo entro hoy a trabajar en este jardín maternal, ¿cuánto gano? Y entrarías como monotributista, porque últimamente se hacen contratos como monotributistas, en realidad no son contratos, y entrarías a ganar un sueldo de 170 mil pesos de bolsillo. ¿Trabajo no registrado? Trabajo no registrado, trabajo informal, sin estabilidad laboral, por eso estamos acá luchando por las compañeras monotributistas también. Bien. ¿Qué jornada? ¿Cuál es la jornada laboral en este jardín maternal? Hacemos una jornada diaria de 6 horas, todos los días, de lunes a viernes. Está abierta a la comunidad universitaria, a padres, madres que trabajan en la universidad y también a estudiantes que vienen a estudiar. Por lo tanto, es sumamente importante, es el primer eslabón de la Universidad Nacional de Cuyo y creemos que es sumamente importante defenderlo a capa y espada. ¿Cuántas infancias son las que asisten al jardín maternal? Aproximadamente 90. Es una matrícula de 90 entre los dos turnos. El jardín está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea que abarcaría una gran población de las familias universitarias. Bueno, y acá más a nivel personal tuyo, o que sepas, uh-huh, que hagas eco de lo que sabes de tus compañeras, porque son todas mujeres del sector, ¿no es cierto? Somos todas mujeres. ¿Pagas alquiler? ¿De cuántas personas dependen del sueldo que vos tenés? Yo vivo sola, pago un alquiler y la verdad que ya no alcanza. Yo siempre pienso en mis compañeras que tienen familias. Si yo viviendo sola, pagando un alquiler, pagando un tanque de nafta, llego justo a fin de mes, me imagino mis compañeras que tienen familias a cargo, que tienen infancias a cargo, familiares adultos también a cargo, no se llega a fin de mes, además de que el presupuesto universitario no se aumenta, no están actualizados nuestros salarios y ya estamos viendo también cómo el presupuesto está impactando en la funcionalidad diaria del jardín. Hay falta de elementos de higiene, de elementos de limpieza. Bueno, cada vez se va notando más en el día a día también. ¿Y qué respuesta hay por parte de la rectora? ¿Han podido sentarse a hablar con ella? No hemos podido. Sí hemos mandado el año pasado una nota pidiendo, porque la mayoría de las docentes también tenemos cargos interinos, donde llevamos más de 6 años de antigüedad y no se nos realizan los concursos docentes ni la efectividad de nuestro cargo. Entonces estamos pidiendo también el pase a planta de unas 6 docentes más o menos, para una mayor estabilidad laboral también. Repetime la cantidad de compañeras que trabajan en el sector. 22 docentes, 22 mujeres en total, entre personal docente y personal no docente. Bueno, no sé si hay algo que se me escape, que haya que visibilizar? No sé si... No, creo que estamos reunidas hoy. Es la primera vez que después de muchísimos años, creo que es la primera vez, no quiero mentir, pero creo que es la primera vez que el jardín hace paro, se cierra las salas en defensa de la educación pública. ¿Y cuánto hace que estás trabajando vos? Yo hace 9 años que estoy trabajando. ¿Y hay compañeras que cuánto hace? No sé. 16, sí, sí. 15, 16 años. 5, 32. Sí, la... 32 años. tenemos personal no docente que lleva más de 30 años trabajando, compañeras docentes que llevan entre de 10 años para arriba, con cargos interinos todavía. Solamente hay 2 compañeras docentes que tienen cargo permanente. De planta. De planta. De todas las personas que de todas las ahí, personas. De solamente 22, solo 2. Solamente 2 docentes tienen cargo planta. Todas las demás somos cargos interinos y unas 5 docentes monotributistas que son las que también mayor nos preocupan. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos entonces el relato de ahí del Jardín de Infantes de la universidad. ¿Viste? 22 personas, 22 mujeres, 2 solamente están en planta. Las demás, este trabajo no registrado, que es esta mentira legal, ¿no? Que es el monotributo. Que no conozco a nadie que no haya trabajado por el Estado, que en algún momento no haya tenido que trabajar a través del monotributo. No sé si ha sido tu caso, Martín, pero casi todas las personas que conozco sí. Sí, la verdad que es como que ese tema de los contratos que se realizan en el Estado es toda una situación ya. Sí, es una vergüenza. Bueno, yo no sé si hacemos tiempo, te lo digo así, disculpa que te lo pregunte así al aire, pero para saber. ¿Tenemos tiempo para un audio más? Si no, darte el saludo. Bueno, ahí está. Sí, entonces sí, escúchame. Te mando un saludo. Muy... Ah, sí. Sí. Escúchame. Qué salamé. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, mira, hablamos con personal no docente que no está afiliado a Tuncu. A Tuncu es la Asociación Trabajadores de la Universidad Nacional de Cuyo, que es personal no docente. Pero hay un gran sector de personal no docente que no recibe sueldo, que son los que ayudantes de cátedra, por ejemplo, algunos claro. Ayudantes de cátedra sí. y demás. Es mucho muy específico esto, pero que sí se acercó a apoyar este reclamo. Uh-huh. Y bueno, escuchemos lo que nos contaba, que la verdad que es bastante mucho porque... abre muchos temas en lo que nos contaba. Bien. Buenos días, estamos en la entrada de la UNEC, en frente de la rotonda. ¿Tu nombre? Nicolás Sanfilippo. Bien, ¿y qué espacio integras? Yo soy no docente, personal de apoyo académico de la universidad y también docente. Trabajo en filosofía y formo parte de la comunidad no docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy se han adherido a este paro convocado por Fadiun, Siduncu, Atuncu. Claro, nosotros acompañamos, digamos, la convocatoria de la intersindical porque coincidimos plenamente que estamos ante una situación de ataque directo a la educación pública en general y a las universidades en particular, digamos. Entre otras cosas, primero, ¿qué sectores están, más o menos estuviste aclarando, pero qué otros sectores participan ustedes, en qué lugares específicamente de la Universidad Nacional de Cuyo, que no tiene que ser necesariamente acá, trabajan? No, nosotros como comunidad no docente lo que hacemos es con un grupo de compañeros y compañeras de distintas dependencias, facultades, colegios y demás, lo que estamos haciendo permanentemente es elevar proyectos, propuestas, cosas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de nuestro claustro acá en la universidad. ¿Cuentan con un aporte, un sueldo? No, nosotros somos un grupo de compañeros que sí, de hecho nosotros hacemos aporte, pero voluntarios, nos financiamos nosotros para los carteles, para campañas que tengamos que hacer, para financiar capacitaciones. Por ejemplo, hemos viajado al sur a dar capacitación y todo eso sale de fondos que nosotros mismos nos proporcionamos con un aporte como trabajadores mensual. De la docencia. Como trabajadores no docentes de la universidad, digamos, de nuestro bolsillo, financiamos las propuestas que nosotros creemos que tienen un impacto positivo para nuestra comunidad. ¿Qué jornada laboral aproximadamente hace? La jornada es de 6 horas, la jornada no docente, ¿sí? Amén del trabajo que por ahí haces desde tu casa, sí. Complementando esas 6 horas, sí, digamos, mamá. Pero la jornada no docente es de 6 horas. Vienen a apoyar este reclamo. ¿Cómo ves vos la situación, por ejemplo, de los estudiantes, las estudiantes? ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Has tenido la oportunidad de hablar previo a este paro que se está haciendo ahora? Mira, en principio, primero te cuento qué es lo que pienso del contexto para que veamos la magnitud de esta situación. Digamos, hoy la universidad está contando para trabajar con un presupuesto para funcionar, es decir, servicio, reposición de equipamiento y demás, de la tercera parte de la del año pasado. Es decir, te piden que funcione igual con la tercera parte de los recursos. Uh-huh. Y a nivel salarial, nosotros hemos perdido en 3 meses alrededor del 30% del poder adquisitivo. Eso es, no ha pasado nunca. Hemos perdido más en 3 meses que en los últimos 12 años. Digo, como para tomar magnitud de lo que significa el ataque, amén de lo discursivo, porque ahora resulta que los universitarios somos castas, somos adoctrinadores, somos ineficientes. Entonces, digamos, todo eso es un combo para deslegitimarnos ante la sociedad a una de las organizaciones que es más eficiente, más potente, con mayor virtuosismo, digamos, para lo que genera en nuestra comunidad, en la sociedad argentina. Exacto. A ver, el CONICET salió número 1 como institución de investigación pública la semana pasada en Latinoamérica y hoy lo están desfinanciando. Y lo mismo están haciendo con las universidades nacionales, que son modelos y que la sociedad ha confiado siempre en estas organizaciones. Entonces, primero nos intentan deslegitimar desde el discurso. Después lo que hacen es sacarte los fondos para que no puedas hacer lo que vos tenés que hacer y decirte, viste, que no hacen. ¿Sí? Y aparte, desmotivar a los trabajadores con sueldos que empiezan a no superar la línea de la pobreza. Entonces, todo ese ataque es gravísimo. Y la verdad, lo que me preguntaba de los estudiantes es clave su incorporación a esta lucha. ¿Sí? Es clave que ellos entiendan que es para ellos, que nosotros también de alguna manera, no es solo cuidar nuestro puesto de trabajo, esto es pensando en los jóvenes de hoy y en los jóvenes de mañana. Entonces, para mí es clave que los incorporemos, los gremios tendrán que hacer su parte, nosotros desde Comunidad No Docente nos vamos a acercar a los estudiantes, yendo a los centros de estudiantes, hablando con referentes, de la distinta manera, para transmitir el mensaje y para escucharlo. A ver, para escucharlo, porque también ellos tienen cosas para decir, reclamos que hacer y visiones que contar. Pero tenemos que estar todos juntos en esta, no podemos ir separados. Muchísimas gracias. De nada. No gracias se me dijo nada. Para Muchas nada. Gracias. Bueno, perfecto, Gato. Ahí el testimonio que nos traía del personal no docente que también estaba ahí en la rotonda. Tal cual. Me parece que no hay que agregar nada, ¿eh? Quería agregarle algo, mire, Gato, tengo algo para agregarle. Aquí nos ha llegado una información reciencita. Estudiantes de nivel superior, invitamos a toda la comunidad educativa de Mendoza a manifestarnos en defensa de la universidad pública porque Milei manda un presupuesto que no alcanza ni para cubrir mayo porque nuestra cursada está en riesgo, así como miles de puestos de trabajo. Radio abierta y cacerolazo en el comedor universitario el lunes 18 desde las 12 horas. Trae tu cartel y algo para hacer ruido. Eso nos acaba de llegar. Ahí está. Como bien decía aquí la persona que entrevistabas, que también los estudiantes debían manifestarse. Bueno, ya hay una convocatoria para el día lunes a las 12 horas ahí en el comedor universitario. Nicolás, que recién habló. Nicolás. No me acuerdo el apellido. Perfecto. Exactamente. Sí. Pero bueno, no es solamente el sector docente que se ve afectado. Lo mismo llevarlo a cualquier derecho ganado, garantizado por el Estado, como es la salud, la educación, primaria y media, e inicial, la justicia. Bueno, más temprano, viste que estuvimos escuchando la voz de Ricardo Babilón, sí, secretario general de Judiciales, y lo que se viene. Y que claramente lo único que puede llegar a salvar al pueblo trabajador es la unión de los sectores que defienden a los trabajadores. Y así que asambleas, sindicatos, lo que sea que lleve a un fin común, que es la defensa de los derechos que hemos ganado históricamente y que se ha llevado mucha gente a un costo altísimo, ¿no? Sangre, literal, muerte ha habido en el medio, para poder hablar, como por ejemplo en una radio comunitaria como la que estamos hablando ahora. Ha habido mucha gente que ha sido desaparecida, torturada, vejada y negada, se les ha robado sus hijos para que después de una lucha muy larga podemos hacer este tipo de periodismo, por dar un ejemplo. Así que importante que se apoye estos reclamos, porque a la larga o a la corta te va a beneficiar a vos, estudiante, a vos, vecino o vecina. Así es, bueno, como siempre, un gusto haber tenido su corresponsalía, y nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero era muy importante escuchar estas voces que nos traía Gato.